Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Hola, buenas tardes, soy Julia y voy a leer unos relatos de una amiga mía muy querida de la capital, Leticia Braco. Ella le llamó Relatos basados en hechos reales y son 5. And when to lovers... 1. El poder de un anillo. Conocí a una mujer muy angustiada que no paraba de llorar. Estábamos con Sara en un cuarto de hotel en Cusco. Allí contó que su amante la había abandonado luego de una relación de más de 3 años. Él era casado y estaba siempre a punto de divorciarse. Le había regalado una alianza de oro, igual a la que él tenía con su esposa. Por esa alianza de oro que ella nos mostraba, se sentía querida y estaba segura que él finalmente se quedaría con ella. Pero la esposa enfermó, se murió y él cortó la relación con esta mujer. La amante fiel. ¿Y la alianza de oro? La historia no es novedosa. Lo es por el énfasis que ella ponía en la seguridad que le daba ese anillo. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of... 2. Es caprichoso el azar. Despedida de soltero en un boliche. Mucha gente ajena a la despedida. Él es muy joven y va a casarse. Los amigos lo llevaron a ese boliche. Cansado de bailar y tomar tragos, se tira en un sillón. Mira al costado y ve a una desconocida que le dice que está cansada de bailar y tomar tragos. Se ponen a charlar. Tantas coincidencias, tanto ver el mundo igual, tantas estrellitas de colores y mariposas en el estómago. Se besan, se acarician. De pronto ella comenta que hay mucha gente en el boliche porque le están haciendo la despedida a uno que se casa. Él le contesta que el de la despedida es él. Ella se aparta de golpe. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! La chica se saca un pasaje a Pipa, en Brasil. Va a visitar a su hermano y olvidarse de esta historia. Él se casa como estaba previsto. Una gran fiesta como estaba previsto, una luna de miel o algo así. Al poco tiempo se separa. Hubo un reencuentro y la chica y el chico viven hoy en Barcelona. Esta historia me la contó Moni en la Fundación Salud. El chico es su hijo. Andes libre y soñador, poeta e ilustrador, de mis mundos, los tuyos y los nuestros, porque nos quiero así, libres y amándonos, como el vuelo de una mariposa y de un colibrí, Gracias por tanto, Andes Poética. Del libro Bosque Bonsai de Martín Cristal, les voy a leer 3 microrrelatos. El jardín mágico. Antes de que tus labios rocen el agua que emana del surtidor, quiero advertirte. Este lugar, como todos en este jardín, está encantado. Verás, las 4 ranas de piedra que sostienen este bebedero, antes... ¡Ay, qué pena que no me hayas querido escuchar! Ahora somos 5 las ranas que sostenemos este bebedero de piedra. Número 3. Remis. Tomo un remis desde la estación de trenes de Luis Guillón a la Fundación Salud. Son 10 minutos de viaje. Maneja una chica. Me cuenta que tiene 30 años y acaba de terminar una relación de 7 años. Su pareja de 48 años no quería tener hijos. Ella sí. Me dice, sea como sea, el año que viene tengo un hijo. Es más fácil que tener una pareja. Y si el deseo es tan fuerte... Mary Wollstonecraft, conocida como la madre del feminismo. En 1792 plasmó sus principales reivindicaciones para promover los derechos de las mujeres, como la igualdad en la educación. Asimismo, era una escritora romántica. Y aquí le paso a leerles lo que le dedica en una carta al que fuera luego su compañero de vida. Si el goce de la última noche pasada ha producido en tu salud el mismo efecto que en mi semblante, entonces no tienes motivo para lamentar tu falta de resolución. Pocas veces he visto tanto fuego devorando mis facciones como cuando esta mañana, al arreglarme el cabello, los recuerdos. Muy gratos recuerdos hicieron aflorar el rubor del placer. Yo jamás fui niño. Poesía de Fortunato Ramos. Mi sonrisa es seca y mi rostro es serio. Mis espaldas anchas, mis músculos duros. Mis manos partidas por el crudo frío. Solo 8 años tengo, pero no soy niño. Detrás mis ovejas ando por los cerros. Y cargado mi leña, bajo hasta mi puesto a soplar el fuego, a mismear mi sopa, y no tengo tiempo para ser un niño. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mote, sal con leche, son mis caramelos. 10 años tan solo tengo, pero no soy niño. Mi juguete un chivo o el perro ovejero. Todo eso me dice que no soy un niño. Mi avión de juguete es un chivo viejo. Mi camión, un burro de trotar muy lento. Mi amigo es el zorro que roba mis cabras. Todo eso me dice que no soy un niño. Mi rostro es de viejo y mi andar de abuelo. Mis manos partidas por piedras del cerro. Mi poncho rotoso. Por el fuerte viento. Todo eso me dice que no soy un niño. Y no hay reyes magos. No hay día del niño. Jamás tuve suerte de poder ser niño. 4, a destiempo. Un adolescente de 16 años, colegio mixto en el interior de un país. Un compañerito de 17 años que todos los días la acompaña a la parada del colectivo. Es invierno y hace frío. Pronto le dirá que está enamorado, y ella parece que también. Pronto se animará y la besará, y ella también. Ella le dice que está embarazada. Él la sigue acompañando a la parada del colectivo. Ella se va del país. Él también. Se reencuentran muchos años después. Ella tuvo una hija sola. El padre biológico se desentendió. Se besan, se aman algunas veces. Dejan de verse. Se reencuentran. Ella ahora está casada. Dejan de verse. Se reencuentran en un velatorio. Se besan, se aman. Ahora ella está separada. Él está casado. 40 años de amores contrariados, amores a destiempo, desfasaje temporal. Número 5. La oficina. Esta historia me la contó Mariela cuando iba a su trabajo en una oficina y no era una mujer ciega. Una compañera de oficina era una mujer joven, casada y sin hijos. Se enamoró de otro compañero de oficina, joven, casado y con 2 hijos. Romance de oficina, hay tantos. El romance continúa. Toda la oficina está atenta a los encuentros. Ellos no quieren seguir mintiendo y deciden separarse de sus matrimonios. Lo hacen. Toda la oficina, que poco a poco dejó de juzgarlos, los apoya en su decisión. Primero ella, luego él, se divorcian y con el tiempo se casan. Toda la oficina festeja la decisión. Se organizan despedidas de solteros, listas de regalos y fiesta. Fiesta. Se casan. Al poco tiempo, primero él, luego ella, se mueren. Toda la oficina se vuelve triste y sombría. Era tan lindo vivir de las aventuras ajenas. Ella y él no podían amarse en esta tierra. Continuamos leyendo Historia de un amor exagerado de la escritora Graciela Montes. Este capítulo se titula Acá todo termina con un grito. Desde ese día, todos supieron en el barrio de Florida que Santiago la quería a Teresita y Teresita a Santiago. Los chicos y las chicas lo escribían en los pizarrones y en la última hoja del cuaderno borrador y en los vidrios empañados cuando llovía. Y después de escribirlo se reían. Porque pocos de ellos eran novios, pero ya casi todos tenían 13 años y todos, sin excepción, tenían ganas. Era por eso que a los chicos de séptimo, Santiago con sus locuras no les parecía tan exagerado. Ni siquiera cuando con la ayuda del padre que trabajaba en una fundición de bronce se hizo un corazón gigante, más alto que la puerta de la escuela, con una flecha atravesada y bien escrito con letras redondas y pulidas. S. Ama a T, decía. Pero a mucha gente grande le parecía mal esta historia de amor exagerado. Un amor así no cabe en nadie», decía el señor de las baldosas bien barridas. «Y menos en un chico», agregaba su mujer. Mientras se alisaba tanto las tablas del delantal, quedaba pena. «Y menos que menos en un chico tan petizo», decía la hija mayor con un suspiro. Alguna gente grande, en cambio, sonreía. Seguramente recordaba sueños, sueños viejos que había tenido. A los Verón, por ejemplo, no les parecía mal el amor exagerado. Y es que ellos, en cuestiones de amor y a su manera, también exageraban. Tampoco a los Jung les había parecido mal el Ramón en patineta ni el corazón gigante y bien escrito. Al fin de cuentas, había muchas cosas en el país que no entendían, pero estas cosas sí que eran claritas y buenas, y Teresita estaba más hermosa cada día, regada con tanto amor. Y toda esta historia no habría pasado de ser una historia como tantas, nada más que un poquito exagerada, de no haber sido por el día más espantoso. El día más espantoso empezó bien con sol y medialunas. Al principio parecía un día bueno porque era el día del picnic en el Tigre y a ese picnic lo habían charlado y querido todos desde septiembre hasta noviembre. Era un picnic completo, total, definitivo, con sándwich de milanesa, con muchísimos huevos duros, con los famosos pastelitos de dulce de la abuela de Darío, con la maestra de ciencias y su novio el italiano, y con todos y cada uno de los de séptimo, que ya estaban a punto de terminar la escuela. Cualquiera se daba cuenta de que ya estaban a punto de terminar la escuela, porque a todos les quedaban cortos los delantales, porque algunos varones ya tenían puntitos de barba en las mejillas y porque algunas chicas se ponían de pronto coloradas. Viajaron en colectivo y en tren. Eran un montón y era divertido ser un montón por el mundo. Llevaban los canastos, los paquetes, las pelotas, los saquitos de por si refresca, los consejos de las madres y hasta un bolso de lona azul con una casetera. El vagón del tren que iba al Tigre estaba casi vacío. Teresita, Jun y Santiago se sentaron, por supuesto, juntos. Santiago estaba contento. Le gustaba adivinar el secreto de los nombres de las estaciones. «Para mí que la Lucila tiene ojos claros y que Victoria, en cambio, es morena. Virreyes tiene un cabildo. San Fernando... pero... mejor que nada es el Tigre, que andará por ahí rondando». Teresita, en cambio, no hablaba, ni sonreía. Tenía más blancos que nunca los bizcochos tostados de las mejillas y los ojos de laurel salvaje, más salvajes y más largos que nunca. Santiago la miró pensando, «algo pasa». Pero después no pudo pensar más porque llegaron al Tigre y llegaron justo a tiempo para treparse a una colectiva y cantar todos juntos. La mar estaba serena. Mientras se amacaban, hombro con hombro y risa con risa. «¿Y les gusta el Tigre?», preguntó la maestra de ciencias mientras las orillas de hortensias azules pasaban junto a la lancha. «¡El Tigre! ¡El Tigre! ¿Dónde está el Tigre?», jugaban a asustarse todos. Y como era un chiste sonso y bueno, todos se reían. Acamparon junto al tronco de un sauce llorón, porque les gustaba jugar con los flecos de las ramas y como iban a un picnic, hicieron lo que se hace en los picnic. Comieron sándwich de milanesa y unos pocos huevos duros con muchísimas hormigas. Tiraron la pelota por el aire hasta perderla, trenzaron ramas de sauce para hacerse coronas. Hablaron en voz muy alta porque se sintieron fuertes. Se hicieron los locos. Se rieron cuando el novio italiano le dio un beso a la maestra de ciencias. Hasta que llegaron los pastelitos y se vino la tarde. Ya estaban casi por irse con los saquitos de por si refresca, porque estaba refrescando, cuando Teresita le apretó el brazo a Santiago y le dijo: «El jueves que viene me mudo, Santiago, y estoy triste». De Santiago no hace falta decir mucho, ya todos lo conocemos. A Santiago de un golpe se le llenó el cuerpo como se le llenaba cuando le venían las ganas. Tenía que gritar un grito, tenía que gritar el grito más gritado en este mundo, el grito que se grita en el día más espantoso. Por eso se trepó al sauce, y se trepó casi de un solo salto porque las ganas lo llevaban hacia arriba como un ascensor rabioso. Llegó hasta la punta de la rama más alta, hasta donde se estiraba el tronco antes de empezar a llorar hacia el suelo, y gritó. Gritó un grito tan fuerte que era casi como un silencio. Las lanchas colectivas le respondieron con sirenas y las cotorritas escaparon en bandada hacia el Alto Paraná. Los carpinchos volvieron a remontar el río y nunca jamás se atrevieron por el delta. Los chicos de séptimo se asustaron y las chicas de séptimo se echaron a llorar, una por una. La maestra de ciencias escondió la cara entre las manos y su novio, el italiano, la apoyó contra su pecho. Allá, en lo alto del sauce, estaba Santiago, rojo, ronco por todo un mes, sudado, y al pie del sauce, Teresita, que lloraba despacio sus lágrimas de laurel, y despacio también decía: «Vení, Santiago, tengo un secreto». Y Santiago bajó y le pasó la mano por el pelo negro y por los bizcochos tostados. Teresita le sonrió y muy cerca de la oreja le dijo: «Podemos escribirnos cartas». Y la historia continúa en el capítulo «Un río salado moja toda la historia». Santiago le parecía que, después de una noticia así, los días no podían seguir pasando como si tal cosa. Y sin embargo pasaron. Vinieron el sábado y el domingo y después un lunes caliente ya de diciembre. A su tiempo llegaron el martes y el miércoles y fue por eso que también llegó el jueves. Y el jueves, ya se sabe, Teresita se muda. En el barrio de Florida de las mudanzas participan todos. Algunos ayudan, saludan, acarrean. Otros miran y comentan mientras barren y vuelven a barrer bien barridas las veredas. Los Yum se mudaron en un camioncito oxidado y Santiago ayudó a subir las cosas. Las sillas, los colchones, el espejo, la lata de las herramientas, una caja de zapatos con muchísimas pomadas y algunos paquetes de bayo, uno a saber qué, envueltos en papeles y en frazadas. «Acá está la dirección», dijo Teresita, y le puso un papel muy doblado en la palma de la mano. «Es en Celaya, ¿sabes? No es tan lejos». Pero a Santiago, Celaya le sonaba a lejos, le sonaba a Singapur, a Sicilia, a Zelandia, le sonaba a Zambia, a Zimbabue, a Sherazada. Así que apretó el papel, pero no dijo nada. Y se fueron nomás los Yum a probar suerte con las flores. «No más zapatos», había dicho el señor Yum. «Con zapatos siempre pobre. Más suerte con flores». En Celaya los Kini y los Bae sembraban flores y les iba bien y estaban juntos. El camioncito oxidado se fue medio a los tumbos de tan cargado y Santiago se quedó en la vereda de la Prida mirando casi sin ver el limonero. Siempre tenía limones el limonero ese. No parecía importarle ni el invierno ni el verano. Cosas del barrio de Florida, decían todos. Y mientras miraba el limonero, Santiago sentía que le pasaba el cuerpo. Le pesaban las pestañas, las uñas de los dedos, de las manos. Por eso se fue para la casa caminando muy despacio, haciendo fuerzas por arrastrar tanto peso y haciendo fuerza por aguantar las ganas. Y mientras caminaba le parecía que no pisaba la vereda, le parecía que la vereda no estaba. Y cuando llegó a su casa, al doblar la esquina, le pareció que no era su casa, le pareció que su casa no estaba. Santiago tenía ganas de llorar, pero de llorar de veras, con ojos y con garganta. No quería llorar en su pieza, porque tenía ventana. Tampoco quería llorar en el baño, porque tenía un espejo. Él quería llorar en lo hondo y en lo oscuro. Y por eso se fue al galpón, que era el lugar donde los Verón guardaban las cosas viejas y los pedazos de cosas. Para llorar mejor, se sentó en el suelo. Lloró largo, lloró tendido, lloró con hipo, lloró llorando. El agua se le escurría de los ojos como de una canilla mal cerrada y mojaba todas las cosas. El viejo triciclo, los cuadernos de primer grado, la espada de mosquetero, los ositos de paño polillados y los trapos y las herramientas y las valijas y las patas de rana. Y cuando todo se mojó tanto que empezó a chorrear por debajo de la puerta del galpón, el agua salada se derramó por el patio. «¡Santiago está llorando!», gritó la hermanita y corrió para hacerse un barquito de papel para aprovechar el río. Santiago está llorando, dijo la mamá mientras el agua se escurría despacito hacia la calle y sintió que se le apretaba el pecho. Y cuando el riacho dobló por la brida y le mojó la vereda al señor de las baldosas bien barridas, el señor de las baldosas bien barridas frunció el ceño y dijo: Santiago está llorando, ¡qué vergüenza! No sé cómo permiten, debería estar prohibido llorar en esa manera. A las 5 de la tarde, los chicos de séptimo remontaron el curso de río salado de Florida y llegaron hasta la puerta del galpón para invitarlo a Santiago al cine Gran Rex, porque daban una película de terror y otra de miedo. «Termino de llorar y voy», les gritó Santiago. 7 horas sin parar lloró Santiago, y a las 6:15 terminó de llorar y se secó los ojos. Antes de ir al cine, tenía que pasar por la librería de Don Ángel y comprarse sobres grandes, papel carta y 2 piromes. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levanta para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, yo, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la ley?